hemos llegado al tiempo del ocio en Territory Mac. Con nosotros en el estudio, Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Yama. Un verdadero placer volver a estar aquí con todos vosotros una semana más. Y cuando quieras, comenzamos con la sección de apps de esta semana. Perfecto. ¿Con qué aplicación abres la sección de hoy? Pues hoy os tengo preparado para empezar una aplicación que no es nueva, es Microsoft Translator. Es una aplicación de traductor muy buena, es completamente gratis y lo cierto es que tiene un montón de idiomas para poder traducir en tiempo real lo que tú quieras. Además tiene un modo conversación donde tú lo activas y vas a poder tener una conversación tú hablando en español y otra persona hablando, por ejemplo, en inglés, en alemán, en chino, lo que sea, ¿no? Y lo va a transcribir para que podáis tener una conversación dos personas de idiomas diferentes. Esto me gusta especialmente. Pero es que esta aplicación está de actualidad porque se ha actualizado recientemente y ha traído dos funciones muy interesantes. La primera es que ahora tenemos la posibilidad de descargar un pack de idiomas. Nos descargamos el pack de idiomas de inglés, por ejemplo, y de español, y vamos a poder traducir offline sin tener conexión a internet lo que nosotros queramos en estos idiomas que nos hemos descargado. Pero quizás lo que más me gusta, Yoma, es que desde Safari vamos a tener una extensión nueva de Microsoft Translator, de tal manera que estamos en una página en inglés, le damos a compartir, seleccionamos la extensión de Microsoft Translator y va a traducir en nada, en unos segundos, muy rápidamente, toda la página en inglés y la va a poner en español, o en el idioma que nosotros queramos, ¿no? Me parece una alternativa súper buena, Yaoma, para tener, bueno, al final, un traductor completísimo para iPhone. Me encanta. Sabía que te gustaría, Yaoma. Bueno, continuamos. Una aplicación que se llama Compress Photos. Una aplicación tremendamente chula para ahorrar espacio con nuestras fotografías. Porque, claro, nos volvemos un poquito locos, ya que las fotos son gratis, hacer fotografías a los gatitos, a los árboles, a las plantas, a la comida que comemos y también vídeos de nuestros pequeños de la casa y tal, ¿no? O de viajes que hacemos. No tenemos excusa, realmente vemos algo chulo y lo plasmamos digitalmente, ¿no? Pues bueno, con esta aplicación de Compress Fotos vamos a poder comprimir todas nuestras fotografías y todos nuestros vídeos. Vamos a poder ahorrar pues hasta un 50% prácticamente de espacio. De esta manera, si tenemos muchas fotografías, imagínate que tenemos 8 gigas en fotos y vídeos, vamos a poder comprimirlo prácticamente a la mitad. Tenemos dos formatos de compresión: el high, comprime un poquito y no perdemos prácticamente calidad, y luego tenemos el low, donde se comprime más, tampoco es que perdamos excesiva calidad y nos va a permitir ahorrar muchísimo espacio con nuestras fotografías y vídeos. Jaume, ya la estoy bajando. Por cierto, Sergio, el Salón Internacional del Cómic se celebrará en Barcelona del 5 al 8 de mayo. ¿Tienes alguna aplicación para poder hacer una foto viral para la ocasión? Sí, Yauma, tengo algo para eso. La aplicación de Toon Dreams nos va a permitir convertir en un dibujo, en una piñeta de cómic, cualquier fotografía normal. O sea, hacemos una fotografía ahora del estudio, Yauma, ¿sí? Y con Toon Dreams vamos a poder convertirla en un dibujo. Tenemos filtros para depurar un poquito la conversión a dibujo, podemos tocar el brillo, tocar un poquito la conversión para que se parezca más o menos a un dibujo, ¿no? Además, esto lo podemos hacer con fotografías del carrete, haciendo fotografías al momento o bien cogiendo vídeos que tengamos en el carrete. Y lo más chulo es que nosotros vamos a poder añadir efectos de viñeta, vamos a poder poner textos, viñetas, ¿no? Cuadraditos de estos de voz en off del narrador, ¿sí? Nubes de que una persona está hablando, y de esta manera podemos crear nuestra propia viñeta. Ya, realmente una aplicación súper chula para jugar un ratillo y pasarlo bien, y sobre todo hacer fotografías muy originales al más puro estilo cómic. Fantástico, entramos en la zona gaming. ¿Qué nos has traído hoy? Pues de juego, Yauma, os traigo la aplicación que fue de la semana pasada gratis por tiempo limitado en la iTunes Store, Space Marshals, un juego que me tiene completamente enganchado, Yauma. Tengo que reconocer que es un juego donde tenemos una vista cenital, lo vemos desde arriba, y es una aventura de la galaxia, una aventura del universo, donde nosotros encantamos a un Marshall, y lo cierto es que somos un ex convicto, nos cogieron en su momento porque fuimos malotes, y lo cierto es que nos sacan de la cárcel porque somos la última alternativa para traer otra vez la paz a la galaxia. Encarnamos al personaje Barton, somos, como os digo, un Marshall, y lo tenemos que en 3 episodios vivir una aventura, una historia muy chula, la verdad es que está muy bien pensada, todo bien argumentado, con diálogos y tal, y bueno, tenemos que ir aniquilando a los malos con jefes finales y además en niveles donde tenemos que utilizar el modo sigilo para movernos y, bueno, disparar, conseguir armamento, conseguir granadas, ir avanzando entre los diferentes niveles, abriendo puertas para poder avanzar. Un juego súper, súper guapo, Jaume. Buena recomendación. Y si queréis algo más casual, chicos y chicas, os voy a recomendar un nuevo videojuego que se llama PKT Ball. Es un videojuego muy gracioso donde tenemos un montón de personajes que tenemos que ir desbloqueando jugando. También tenemos compras integradas por si queremos desbloquear más rápidamente algunos personajes. Y bueno, el caso es que es un videojuego de tenis infinito. El rollo es que tenemos que estar a golpe de swipe moviendo el personaje para darle un golpe a la pelota, un raquetazo, y pues bueno, devolver todas las pelotas que nos mandan los rivales, ¿no? Hemos de jugar en diferentes escenarios. Tenemos pues barreras a los lados que podemos jugar un poquito con los rebotes, hacer golpes especiales y tal, ¿no? Un juego casual, pero bastante, bastante chulo, chicos, que espero que os guste. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación de traducción en tiempo real Microsoft Translator, que viene muy bien vitaminada en esta actualización. La aplicación Compress Fotos, que nos permite ahorrar espacio con nuestras fotografías. La aplicación Toon Dreams, podremos convertir en una tira de cómic cualquier fotografía. El juego Space Marshals, encarnaremos a un Marshal y viviremos en 3 episodios una aventura galáctica. Y el videojuego casual de tenis infinito, PK Ball. Por cierto, Sergio, ¿qué libro nos recomiendas? Pues yo recomendaría, Jaume, un libro que me gustó mucho en la época cuando me lo leí. Me lo leí pues hace 5 o 6 años aproximadamente. Incluso el libro a lo mejor tiene un par de añitos más todavía, ¿eh? Lo cierto es que el libro se llama La sombra del viento. Un libro del escritor Carlos Ruiz Zafón que me gustó muchísimo porque tiene muchísimas dosis de misterio, de intriga. Y la verdad es que, no sé, la verdad es que el libro me apasionó muchísimo. Está ambientado en Barcelona, en la ciudad condal, así que los que seáis de por aquí, bueno, lo cierto es que conoceréis ciertas descripciones de ciudades y de calles que nos comentan en el libro, ¿no? Nada más, chicos, chicas, espero que tengáis un excelente día del libro de la Rosa de San Jordi, que disfrutéis muchísimo de este genial momento porque es un día de mis favoritos del año. Y me despido, hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. ¡Chao! Sintonizas Territory Mac.